Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. En las 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saludamos a nuestras amigas y amigos de San Bernardo, del FM 103.9, y aquí Luis Angio, transmitiendo desde el estudio de Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a tener un programa que en una parte, sería la primera, no me hubiera gustado nunca hacer. El pasado viernes por la mañana tuvimos una muy mala noticia, una muy fea noticia, y fue que falleció una compañera, una amiga, una luchadora, una militante política, social, de derechos humanos, Susana Zaldúa. Estaba enferma, hace unos meses, no falleció de COVID, y hoy vamos a recordarla. La vamos a recordar en una entrevista que le hicimos a Susana justamente hace unos años, ¿no? En el 2015. Precisamente el 8 de septiembre del 2015. Después les voy a contar un poco por qué fue esa entrevista y por qué hoy vamos a recordar a Susana. Y posiblemente en la segunda parte también tengamos una entrevista con un vecino de aquí del barrio de Villa Crespo, con el que ya hemos hablado en este programa, en Oíd Mortales, con mi compañera Cristina Varela, respecto a lo que le sucedió a ellos como habitantes de un edificio en la avenida Corrientes, entre Malavia y Scalabrini Ortiz, que hace un año sufrió un incendio en el local de la planta baja de ese edificio, de las perfumerías Pigmento, donde también fallecieron dos bomberos que estaban trabajando allí en ese siniestro, y estuvieron prácticamente un año sin poder entrar a ese edificio. Tuvieron que irse, separarse familias, porque tuvieron que ir a vivir a casa de amigos, de familiares, a hoteles. Hace unas semanas volvieron. Pero bueno, queremos que nos cuente cómo fue esa vuelta y cómo están ahora. Así que vamos a ir por eso. No sé si Nati queremos y podemos hacer un separador, la pauta, y ya vamos a la primera parte de nuestro programa. La semana pasada había comentado, porque de la noche del martes al miércoles, 4 al 5, el 5 a la madrugada, se cumplieron 40 años del asesinato de 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores en la ciudad de La Plata. Y la semana, el día 22 de septiembre, allí en el Centro Cultural Malvinas Argentinas de La Plata, la Comisión de Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata va a hacer un acto, y estamos comunicados con Susana Zaldúa. Susana es una compañera, fue dirigente sindical, delegada y secretaria general del Banco Mayo hasta su desaparición, y es hermana de una de las militantes asesinadas, Adriana Zaldúa. Y bueno, yo la llamaba para que nos comente un poco, si cabe, en el recuerdo de ese hecho, de esos asesinatos, y la convocatoria, que creo que es muy importante para no olvidar estos hechos. ¿Cómo te va, Susana? Luis te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Su, nada, un pequeño historia, una pequeña historia de los hechos, si te va, para poder empezar. Bueno, en primer lugar te quiero señalar que 40 años y son 40 años de impunidad. Uh-huh. Los hechos que sucedieron fueron el 4 y el 5 de septiembre del 75. Adriana, mi hermana, uh-huh, junto con su compañero, era pareja del Laucha Los Sertales, uh-huh, y tres compañeros más, fueron a la fábrica petroquímica sudamericana, hoy Manfisa, a entregar el fondo de huelga que habían recolectado en la Universidad de La Plata, fundamentalmente en arquitectura. Iban en un auto con Frigerio, Hugo Frigerio, que era un dirigente reconocido de Obras Públicas, con Lidia Agostini, que era su cuñada, uh-huh, y con Ana María Gusner. En realidad los interceptaron un comando en La Plata y sus cuerpos aparecieron horas después en La Balandra. Esto causó bastante estupor y inmediatamente que la población se enteró de los asesinatos de los cinco compañeros, que ya era una cosa habitual en La Plata, uh-huh, porque antes del golpe de Estado, casi más de 100 compañeros fueron asesinados por la AAA CNU. Uh-huh. Y hora más tarde, compañeros del partido, fundamentalmente Oscarcito Lucati, que trabajaba con Adriana en Obras Públicas, se dirigió al partido, y junto con Vicky Povedano y Patricia Claverí, una joven de la juventud secundaria de La Plata, iban a Obras Públicas a repartir un volante y a convocar a una asamblea precisamente para repudiar los asesinatos. Uh-huh. Fueron secuestrados a media cuadra del local del partido, en pleno centro de La Plata, 8:54 y 55, solamente a tres cuadras de la Casa de Gobierno, fueron secuestrados a plena luz del día, cerca de la 1:30 de la tarde, y sus cadáveres aparecieron dos horas después. Uh-huh. Esto fue un golpe muy grande. Fueron 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores asesinados un mismo día. Se lo denominó la masacre de La Plata. Sí. Esos son los hechos. En Obras Públicas, que era donde trabajaba Adriana, Oscar Lucati y Hugo Frigerio, paró 72 horas en repudio a los asesinatos. Uh-huh. Pero lamentablemente, a 40 años, los asesinos de nuestros compañeros siguen caminando por las calles de La Plata. De eso te quería preguntar, porque... No te escucho. Eso era lo que te quería preguntar también. Porque en esta causa ya hay algunos que se supone que están, que actuaron en ese momento, ¿no? Y yo, si mal no recuerdo, hace poco la CNU, que es otra de las organizaciones que trabajaba en conjunto con las 3A en Mar del Plata, ahora liberaron a dos o tres también que estaban inculpados en una causa, ¿no? Sí, en realidad, en relación a las causas de AAA, Comando Libertadores de América en Córdoba, CNU en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca, y AAA a nivel nacional, hay muy pocos casos que se llevaron a juicio. El de Mar del Plata es uno de los primeros, que uh-huh, se está detenido de marcha, y 11 imputados más. Solamente por tres causas. En Mar del Plata hay un montón de causas. Claro, claro. Creo que son la causa de un médico, que es el doctor Goldberg, y la casa y un dirigente de la juventud, peronista, que era Pedro Elizagaray, uh-huh, que era hijo de un senador del Frejuli. Pues me parece que es por esos casos que están imputados, pero están sospechados de haber estado en casi todos los asesinatos que se dieron en Mar del Plata. En el caso de La Plata, están detenidos Pipi Pomares y el Indio Castillo, que por una causa que se eleva a juicio, de Domínguez y otros compañeros que eran dirigentes del Hipódromo de La Plata. Te aclaro que Pipi Pomares y el Indio Castillo, que son dirigentes, sí, que fueron dirigentes del CNU, uh-huh, están sospechados de haber cometido decenas de asesinatos, sospechados por el modus operandi, porque en varios casos se los vio o se los los identificó como los agresores de los compañeros asesinados. Pero sí, lamentablemente solamente este caso. Entonces, las causas están de la AAA, ninguna, salvo estos dos casos, han sido llevadas a juicio. Sí, y si mal no recuerdo, hay un libro, ¿no? Sí. Del no me acuerdo el nombre del periodista que es Cecchini, Daniel Cecchini y Alberto Elizalde. En ese libro él cuenta justamente que estas bandas, cuando después del 24 de marzo, digo esto para contárselo a los oyentes, ¿no? Que por ahí muchos ni siquiera lo saben, siguieron actuando autónomamente y la propia dictadura los tuvo que parar, porque seguían actuando autónomamente. Sí. Ya era tan grande la impunidad que tenían. Así es. Y aclaro que algunos fueron detenidos y después pidieron, cobraron el resarcimiento por ser víctimas de la dictadura, cuando fueron los responsables de cientos de asesinatos. Seguro. No, en el caso de Pipe Pomares, te aclaro que hay identificados alrededor de 20. Uh-huh. Quien hizo una investigación muy seria es Daniel Cecchini, que te mencioné, uh-huh, en un libro que se llama CNU, sí, Historia del CNU. Estos dos son periodistas de Miradas al Sur. Uh-huh. Y han hecho un trabajo de investigación muy grande y ahí manifiestan en todos los casos en que sí se tiene la certeza que el CNU actuó en los asesinatos de varios compañeros de La Plata. Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, te aclaro, en el caso de Carlitos Escafide, que también fue militante del PCT, uh-huh, y que fue asesinado un mes antes del golpe de Estado, en enero del 76, se sabe perfectamente que fue Castillo y Pomares. Claro. Pero sin embargo no se le iba a juicio. Militante del PCT, se sabe perfectamente quiénes fueron y cómo fueron. Incluso Cecchini y Elizalde lo relatan. Porque lo mataron junto con otro compañero que era el Pampa de la Turi, que era otro dirigente, son dos dirigentes de Propulsora. Uh-huh. O sea, se sabe perfectamente quiénes son, pero no le llevan a juicio. Y se han presentado pruebas y demás, y los jueces no lo toman. No, ahí en el libro, en este libro se plantea que hay gente incluso que formó parte de esa patota, informó cómo habían sido los asesinatos, porque evidentemente algunos elementos que se tienen fue porque uno se quebró. Sí, sí, O para que no incriminarse, ¿entendés? Pero evidentemente hay elementos que determinan que estos tipos participaron. Bueno, son tipos que estuvieron ligados directamente a la burocracia de La Plata de esa época y a Calabró. Victorio Calabró, que fue el que le dio el golpe a Videgaray. En la zona liberada. Exactamente. Trabajaban directamente con Calabró, con la policía y en algunos casos con elementos de la Marina, porque la Marina era un sector que trabajaba sobre las fábricas propulsoras, astilleros y demás. Claro. Y está bueno este recuerdo que vos hacés respecto a quién era el gobernador en ese momento, uh-huh, y decir que fue un golpe del propio peronismo de derecha. Así ante es. Videgain, que era un peronista del sector de izquierda. Uh-huh. Y un poco también romper eso de que estando Perón en vida, él no tuvo la culpa y todo vino después con Isaberita y López Rega, y cuando todos estos hechos fueron en vida de del general Perón, siendo presidente. Sí. Nosotros tenemos otro hecho, los que venimos de la corriente del PCT sabemos, uh-huh, perfectamente cómo fue en Pacheco. Así es. Perón dijo que será un problema entre ellos, cuando efectivamente está, además ahora, se sabe perfectamente que están involucrados gente que estaba en el gobierno. Claro, claro. Junto con Perón. Sí, sí, sí, por eso, me parece que esto hay que darlo a conocer y hay que recordarlo, hay que avivar la memoria de varios que no quieren entenderlo. Sí, no quieren vincular al peronismo y a Perón, efectivamente, porque en realidad los grupos parapoliciales surgen durante el gobierno de Perón, esa es la realidad. Totalmente, sí. La masacre de Pacheco fue previo a la muerte de Perón. Sí, claro. Sí, y con sectores que se están ligados a la burocracia y a la derecha peronista. Entonces eso, pero no podía desconocer la existencia de esos grupos cuando los propios grupos estaban en la Casa de Gobierno. Y creo que Ortega Peña también fue asesinado, creo, un par de meses antes de la muerte de Perón, ¿no? Sí, sí, Ortega Peña fue asesinado en 74, a fines del 74. Claro. Además fue una cosa increíble. Ortega, los que participamos en el velatorio Ortega Peña, que fuimos detenidos, formamos parte de una lista que tenía la AAA, de los cuales mataron a unos cuantos. Uh-huh. La verdad que fue una cosa increíble y creo que estaba en vida Perón, sí. Sí, sí. Bueno, Susana, y entonces el 22, hay una comisión de memoria y justicia, sí, por lo de La Plata. Sí, rapidito te digo. ¿Qué vamos a hacer? Se formó una comisión de memoria y justicia de la masacre de La Plata, intenta hacer una comisión que no solo busque la justicia para los 8 compañeros nuestros, sino intentar unificar las causas de la AAA para que efectivamente puedan ser elevadas a juicio. En este caso, la Comisión de Memoria y Justicia llama un acto el 22 a las 18 horas en el Salón Malvinas, en el Salón Central, convocado por familiares, amigos y compañeros de los compañeros asesinados en la masacre de Pacheco. Bien, bueno, allí estaremos el martes 22 y el próximo martes reiteraremos esta invitación, esta convocatoria, para que, bueno, quienes estuvimos en esos momentos allí, acompañemos a ustedes, a los familiares y amigos, a los compañeros, y para los que no estuvieron y no conocen la historia, que sepan que también hay otra historia en la Argentina que pasó y que más de uno la quieren tapar. Está muy bien. Te agradezco muchísimo, Luis, y te agradezco que difundan la convocatoria de este acto. Muchísimas gracias. Lo vamos a hacer. Chao, buenas noches. Adiós, chao, chao. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La espalda de cemento, me mire transcurrir. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escuchaban ustedes a Susana Saldú, a nuestra compañera, a nuestra amiga, que, bueno, lamentablemente falleció el viernes pasado, y que es muy difícil hablar de ella y recordarla. Contaba allí hace 6 años casi el asesinato de su hermana Adriana y de 7 compañeros más y compañeras. No sé si estaban nombrados allí, pero ella contó, uno de ellos, Roberto Laucha Los Sertales, que era obrero de Astilleros Río Santiago, Adriana, que era trabajadora del Ministerio de Obras Públicas, junto con Héctor Frigerio, que era delegado, Ana María Guznier Lorenzo, que era no docente de la Universidad Nacional de La Plata, y Lidia Agostini, una joven militante del PCT, del Partido Socialista de los Trabajadores. Esos 5 fueron los primeros 5 que las bandas fascistas de la CNU AAA se llevaron y los asesinaron. Y a raíz de ese hecho, compañeros del partido salieron en su búsqueda, salieron en su reclamo de de justicia y de conocer qué había pasado y quiénes fueron sus asesinos. Y a las pocas horas también se llevaron Oscar Lucati, delegado de Obras Públicas también de La Plata, Carlos Povedano y Patricia Clavelli. También los mataron, también los asesinaron. Susana contaba allí en esa entrevista que se había conformado una comisión, la Comisión de Memoria y Justicia por la masacre de La Plata, y allí han quedado compañeras, compañeros, en una tarea que la vamos a seguir, la vamos a continuar, como lo venía haciendo Susana, poniéndole toda la fuerza, toda la garra para que haya justicia y los asesinos vayan presos de estos crímenes y de otros tantos que se produjeron en La Plata con la CNU y la AAA. Y no solamente crímenes antes de la dictadura, y eso es lo que hay que denunciar. Y para eso vamos a trabajar y yo también me comprometo a trabajar para seguir lo que Susana estaba haciendo, donde queremos que en primer lugar vaya a la cárcel el Pipi Pomares, que junto con el Indio Castillo, dos asesinos también de la CNU que fueron juzgados, y donde ese tribunal condenó al Indio Castillo, pero a Pipi Pomares con unos argumentos muy falaces lo dejó en libertad. Una de las tareas pendientes que Susana no pudo completar es ver en la cárcel al Pipi Pomares, y nosotros lo vamos a poder, lo vamos a tratar y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esté en la cárcel. Y también seguir denunciando que estos crímenes, estos asesinatos de la 3A y de la CNU fueron producto de bandas fascistas parapoliciales armadas por el gobierno del propio general Perón, todavía en vida. Porque acá no nos tenemos que hacer los distraídos, no hay que mirar para otro lado, y al que le quepa el sayo que se lo ponga. Pero el gobierno de Perón en esa época había armado con su lugarteniente José López Rega y otros delincuentes más que estaban en el gobierno, las bandas fascistas, la burocracia sindical que también los tenía allí trabajando en esa mano de obra asesina. Susana era alguien que yo quería mucho, milité 47 años con ella. O sea, la conozco de hace 47 años. Éramos jóvenes, ella un poco más grande que yo, pero era un torbellino, tenía una constancia, una fuerza para poder hacer cosas. Yo contaba el viernes pequeñas anécdotas que la pintaban de cuerpo entero. Cuando fue el asesinato de Adriana, a los pocos días, ella trabajaba también, además de vivir en La Plata, en el Ministerio de Obras Públicas, y yo tenía un fitito, un Fiat 600, y me dice, Luis, ¿me acompañás que tengo que ir al trabajo, a mi laburo, a buscar cosas mías que sacar? Y allá nos fuimos a La Plata, un poco en una inconsciente, porque fuimos a la Boca del Lobo, fuimos a donde estaba las 3A, la CNU, las bandas fascistas, caminando por la calle todos los días y en el propio lugar de laburo de Susana. Yo no sé si estuvimos 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, pero nada, fue una eternidad. Pero bueno, así era Susana, y no le podías decir que no a nada. Como ahora, ya mucho más militando en los derechos humanos, con Norita, con Eli Spen, con Mirta Baravalle, en la Ronda de las Madres, con tantas compañeras y compañeros que nos juntamos todos los jueves. Y Susana acompañando a Nora Cortiñas, a Norita, donde había que estar. Y por ahí me llamaba y me decía, Luis, Nora tiene que ir a algún lado y la tenemos que llevar, vamos. Y no le podía decir que no. Primero no se le podía decir que no a Norita. Y a Susana tampoco. Y Susana para mí fue, no sé, podría decir también como una hermana, un poco mayor, pero que siempre estaba para lo que sea, siempre estaba para charlar, para escuchar, pero sobre todo para actuar, para hacer cosas, no podía quedarse quieta. Y Susana hizo una gran tarea también desde el punto de vista sindical. Ella fue secretaria general del Banco Mayo durante varios años y tuvo que soportar lo que muchos bancarios tuvieron que soportar, que fue el cierre de su banco, porque el delincuente de Veraja lo quebró y dejó mucha gente en la calle. 45 días de toma de los trabajadores y trabajadoras del Banco Mayo, porque una de las cosas que había planteado Susana, junto con la Comisión Gremial Interna, pero ella a la cabeza, fue que no podía quedar un trabajador en la calle. Y hizo todo lo posible para que esos trabajadores fueran reintegrados y reingresados a otros bancos. Muchos de ellos lo pudieron hacer, a pesar del otro burócrata y también condenado por asesinatos, Juan José Zanola, que era el secretario general del gremio bancario. Pero lo pudo hacer con una condición que había puesto y lo puso a todos los compañeros que integraban la Comisión Gremial Interna, que era que ninguno de los miembros de la Comisión Interna iban a entrar a un banco hasta que el último de los trabajadores del Banco Mayo no estuvieran ubicados en algún banco. Por supuesto, Susana no trabajó nunca más en un banco. Tuvo que salir a buscar laburo en otro lado. Pero esa era la moral que tenía Susana. Esa era la convicción que tenía Susana, la solidaridad que tenía Susana para con sus pares. Y también lo que tenía Susana era algo que comentábamos el otro día con algunas compañeras, que siempre decía, con su convicción militante y política, sí, soy trotska, ¿hay algún problema? Así lo decía. Y así lo decíamos nosotros y siempre lo comentábamos, somos trotskos, ¿hay algún problema? Este es el pequeño homenaje que le quise rendir a nuestra amiga, a nuestra compañera Susana Zaldúa. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño, una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día, una balada en otoño. A veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los faldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados. Espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Bien, escuchábamos a Eladia Blázquez hablando de Buenos Aires, y como hablamos de Buenos Aires, vamos a hablar de algún barrio de Buenos Aires, en este caso de Villa Crespo. Y como habíamos charlado al inicio del programa, se ha cumplido un año de lo que fue el incendio en el local de las perfumerías Pigmento en la avenida Corrientes, entre Malavia y Scalabrini Ortiz, y donde allí durante prácticamente más de un año muchos de los que vivían en ese edificio se tuvieron que ir a la calle y ahora pudieron retornar. Y como en aquella oportunidad, cuando nos contaba Alberto en qué situación habían quedado, ahora después de un año le pregunto a Alberto, ¿en qué situación volvieron? Buenas noches, Alberto. Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo volvieron? ¿En qué condiciones? Mira, inicialmente, y esto hace 2 meses, empezamos a volver en una situación, si se quiere, precaria, porque, bueno, estábamos esperando que Sur conectara nuevamente el suministro, eso nos iba a permitir volver. Y empezamos a volver con mucha fuerza, mucha voluntad de los vecinos. Obviamente el edificio estructuralmente ya había quedado bien, pero bueno, sin servicios era imposible habitarlo. Fuimos de a poco y ahora estamos en una etapa ya de arreglos definitivos con respecto al suministro de gas, que era lo que había quedado pendiente, y algunos caños secundarios que requieren de una reparación no muy grande. Sí. Y durante todo este año, ¿cómo fueron, bueno, resolviendo su problema personal al no poder habitar el edificio, no? Mira, yo te hablo por mi experiencia y tal vez la de algunos vecinos que tengo una cercanía, ¿no? La verdad es que entre la pandemia y quedarte sin casa en el medio de la pandemia, si ya veníamos quebrados, esto nos terminó de destrozar. Yo gasté plata que no tenía. La verdad es que me prestaron plata. Pagando alquiler, viviendo de una manera, cuando tenés la vida organizada, de una manera muy, muy precaria. Después se sumaron temas médicos. Hay que seguir, pero bueno, cuando ya te empiezan a caer las fichas, el seguir no es tan fácil, no solo a mí, a varias personas, y es como que estábamos lidiando con esto, ¿no? Porque no, imagínate que estuvimos 10 meses afuera, hay gente que todavía no volvió, y 10 meses afuera de tu casa, cuando en líneas generales tenés la vida bastante organizada, y más en las circunstancias que estábamos viviendo, es muy, muy complicado, muy complicado. Sí. Porque es abrupto, digamos. Vos cuando venís en una situación que ya sabés que, desgraciadamente, hay mucha gente que sabe que va a ser desalojada o que no tiene su propia casa, es como que lo vas masticando, aunque es un tema muy agrio, pero vas buscándole una variante. Pero nosotros, de buenas a primeras, de tener dónde sentarte, imagínate, en medio del invierno, es un año. Tener dónde sentarte, yo qué sé, calentito, esperando un plato de comida de tu propia casa, estar en el medio de la calle sin saber a dónde ir. Sí. Y con las manos vacías. Sí, con las manos vacías. Y ahí es donde empieza a verse cómo funciona toda nuestra sociedad. Desde la solidaridad de la gente del llano, de todos. Uh-huh. Y cómo funcionan las estructuras del Estado para todo esto. Ahí te vas dando cuenta que, bueno, desgraciadamente hay una clase política parasitada en la sociedad que dista mucho de ser un reflejo de lo que es la sociedad, una sociedad solidaria, con un Estado frío, marketinero, que no te da nada más, obviamente tiempos que tienen que ver, en este caso, bueno, con la justicia, que esto recién comienza desde el punto de vista judicial, porque se tendrá que determinar legalmente ahí, judicialmente, quiénes son los culpables, etcétera, pero ahí vas viendo al desnudo a la sociedad. Claro, claro. Sí, no, y además esa justicia lenta que tarda, y entonces lo que no resuelve es resarcir a los damnificados, porque hasta que no haya un culpable, ¿a quién le obviamente vas a reclamar? Exactamente, tal cual como vos lo decís, tal cual como vos lo decís. Lo que pasa es que acá, evidentemente, es una causa ya, en primera instancia, bien probado, por algo están los imputados, ¿no? Pero bueno, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Obviamente aquellos que son imputados tienen, una vez que se los procese, tendrán derecho a defenderse, etcétera, etcétera. Pero la lógica te dice, la lógica muy lógica, que vos estás en un lugar que es tuyo, que es tu casa, y de buenas a primeras, por toda una maraña de andás a ver, si no lo quiero llamar corruptela, pero sí de negligencia, más la negligencia empresarial, más todo lo que hace a la cadena de impunidad a la que estamos acostumbrados, bueno, termina como termina y deja a la gente, a la gente que no es culpable, obviamente, de todo esto, en estado de vulnerabilidad. más allá de que estemos esperando judicialmente a los culpables, pero cae de maduro, es lógico que ni los dos bomberos muertos ni aquellos que vivimos ahí tuvimos la culpa de nada, porque no teníamos un depósito nosotros de nada, me explico, sí. ¿No? Sí, sí, o sea, sí, estaba sí, en mi casa y de buenas a primeras, no estaba más en mi casa por vaya a saber cuántos culpables no quisieron que así sea. Desde el punto de vista judicial, ¿quiénes son quienes están imputados? Bueno, imputados tenés, siempre hablas de personas, ¿sí? En este caso sí. Estás hablando de, creo que hay un par de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el tipo de habilitación que tenía esta gente en forma irregular, eso se tendrá que ver en la justicia. La empresa, los operarios de la empresa Argencobra, que le presta servicios a Edesur, que fueron aparentemente, por lo que dicen las pericias, los que inician el siniestro, y bueno, se lo imputó al gerente del local, pero vamos a pedir seguramente ampliar las imputaciones, porque el gerente del local no es más que un empleado medio, y sí. No más que eso, pero vamos a intentar o vamos a pedir la imputación del dueño del lugar, que es parte de la empresa, y el resto de la empresa, porque, digamos, las cabezas de la empresa, porque tenían acopiado ahí toneladas de inflamables. Como te lo dije aquella vez que me entrevistaste un poco más cerca del siniestro, estábamos durmiendo arriba de una estación de servicio. Sí, digamos, para nuestros oyentes, quizá que no conozcan tanto el tema, que la perfumería Pigmento, una perfumería muy grande, también de venta de artículos de limpieza, tenía en el subsuelo almacenada una cantidad de mercadería que primero no tenía que estar allí y en segunda instancia una mercadería con una peligrosidad desde el punto de vista del riesgo de inflamable ante cualquier inconveniente, que, bueno, vos estabas en la calle, yo estaba también allí cuando me enteré y salí y fuimos testigos de las explosiones que habían. Exacto, que bueno, esa explosión... Que fue la vez que fallecieron, que fue el momento que fallecieron, que los, fallecieron bomberos, los bomberos. ¿No? Tal cual, tal cual. De hecho, la explosión, te lo dice la pericia, eso no es una conjetura, ni mucho menos. Son conclusiones, ya te diría, son hechos concluyentes dictados por la pericia de Policía Federal, que te dice por la cantidad de butano que tenían ahí, se armó como una cadena de explosivos que sí. Obviamente no los tenían, no solo tenían de más a lo que podían poner, sino que no lo tenían en las condiciones que deberías tener o guardar ese tipo de productos, ¿no? Así hayas tenido el 10%, deberías tenerlo con jaulas especiales, etcétera, porque estás hablando de inflamable. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Pero evidentemente lo tenían como si fuera una feria, apilado en el medio de la pandemia, llenos de alcohol, lleno de inflamable. Eso hizo una cadena de explosivos que ocasionó el desastre que ocasionó, y no me canso hasta el día de hoy de remarcar que se mueren dos personas por la negligencia de organismos del Estado, por la negligencia de empresarios inescrupulosos, por negligencia de operarios, no de los operarios, sino de quien contrata a los operarios, porque vimos después en la causa que los dos hombres que hicieron el arreglo este que habría desencadenado todo esto eran zanjeros, los pusieron como electricistas matriculados, no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Claro, es terrible eso. O sea, no, es una locura. O sea, es una cadena de negligencias que cuesta la vida de dos personas. Dejá de lado que estuvimos 10 meses afuera, que estamos en tratamiento, que terminamos tomando ansiolíticos, muchos vecinos. Dejalo de lado. Hay dos familias que no tienen más a sus padres. ¿Por qué? Porque cuatro o cinco atorrantes malnacidos se les ocurrió entrar en una cadena de negligencia que mirá cómo terminó. Y hablando de funcionarios públicos, ¿el gobierno de la ciudad, alguna autoridad se les acercó a ustedes para decirles algo, para preguntarles si necesitaban algo? No, y te repito lo que te dije en aquella entrevista cuando me lo preguntaste, nos tiraron una mochila de piedra que necesitábamos inicialmente antes que muevan los seguros, que tenían, se tomaron sus tiempos para ir pagando las cosas. Teníamos que apuntalar esto, el edificio, que después, bueno, lo toma la empresa de ingeniería y lo deja en las condiciones correctas, porque si no ya lo hubieran demolido. Sí. Tuvimos que juntar mango por mango para poder apuntalar ese edificio, y lo que nos hizo la ciudad, no obviamente un funcionario, no se acercó a nadie, pero lo que nos hacen llegar del Banco Ciudad es un préstamo de un palo al 50%, es darte una mochila de piedra. Te sacas la mano, te estás ahogando y te tiro una piedra para que te tire, para que te ahogues. Y te hago una pregunta, aunque parezca muy súper secundario, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes que estuvieron casi un año sin vivir ahí, el ABL, AISA, tuvieron agua y luz y electricidad y gas, ¿tuvieron que seguir pagando su boleta? Mira, por lo pronto yo sí, de todas maneras este año, ya te lo digo, no pagué nada. Imagínate que estoy quebrado, lo último que voy a hacer es ir a pagarle la ABL a este muchacho. Bueno, pero no porque ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una moratoria o suspendemos para gente no, que no les dio nada. No. La gente de AISA sí se acercó y iba a hablar con el administrador sobre este tema, nos tiró una soga. Creo que la gente de Sur, obviamente, son parte del despelote, pero aparentemente habrían refacturado, digo habrían porque todavía no está lo definitivo, pero gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no, a mí me siguen apareciendo la ABL igual. O sea, el gobierno de la ciudad y la ABL no los eximió por todo este tiempo absolutamente nada. No, nada. Bueno. No solo no cumplió la obligación que tiene de asistencia como gobierno ante un desastre, porque tienen un deber solidario, sí, obvio. Sino que no sé, nos ignoraron. ¿Qué querés que te diga? Bueno, Alberto, no sé si decirte me alegro a medias. Mira, estamos y estamos vivos. Sí, es lo que yo le digo a todos. Miren, estamos todos empastillados, porque quien más, quien menos, o te toma un ansiolítico o antihipertensivo, porque esto nos dio vuelta a todos, pero estamos vivos. Sí. Lo grave de todo esto es la muerte de las dos personas. Porque después, seguro. Bueno, la vida sigue. Seguro. Lo único que no se puede reparar es estos muchachos que no están mal. Exacto. No, y lo otro más grave, pero por otro lado, es que todavía esta gente que es la responsable siga impunemente caminando por la calle. Bueno, ya entiendo que la justicia en algún momento se va a expedir porque son concluyentes las pericias. Sí. Pero sí, los tipos ni se acercaron, bueno. No hubo ni siquiera una cuestión solidaria de decir, mirá, che, qué macana, sí. Yo no soy culpable, pero te voy a ayudar. Voy a decir, bueno, sí, por una lo cuestión menos, tipo, de lo que le dicen solidaridad y humanidad, nada, ni más. Humanidad. Sí, claro. Vamos a suponer que nos cruzamos en la esquina, yo te choco tu auto, yo soy el culpable, o pienso que no, pero lo primero que hago es abrir la puerta a ver si no te lastimás. Exacto, bueno, esa gente no hizo esto. Sí, sí. Estaba, bueno, Alberto, mucho más preocupado por el capital que perdieron que por las vidas que se cobró y todo. Seguro. Bueno, te agradezco mucho la charla. Gracias a vos por recordarlo esto. No, bueno, no solo porque sea vecino del barrio y lo viví también el día ese, sino porque, bueno, nada, es nuestra obligación difundir lo que la mayoría, porque el día de esta tragedia estaban todos los canales. Sí, sí. Pero ahora pasó un año, alguno vino a preguntarles o a decirles ya está todo listo, o a interpelar a esos funcionarios para preguntarles qué hicieron con ustedes. No, nadie. No, la verdad que sos el primero que nos pregunta esto, digamos, de manera directa. Sí se acercaron muchos medios porque con todo este gran lío se hizo esta cuestión de proximidad con el periodismo, con mucha gente que, inclusive Off the Record, sin sacarnos a un programa, nos preguntaron cómo seguíamos, pero son la primera persona que nos pregunta realmente si se acercó a algún funcionario, y te sigo repitiendo lo mismo. No solo no se acercó ninguno, sino que cuando tocamos timbre nos ignoraron. Seguro. Bueno, te agradezco mucho esta charla y, bueno, quizá nos veamos en algún momento por el barrio caminando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y cuando gusto. Se termine la pandemia tomaremos un café. O comeremos un asado. También, también. Como... También. Chao, gracias. Gracias, Luis. Chau, chau. Buenas noches, gracias. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y ya estamos llegando al final de Otras Voces, Otras Propuestas. Un programa bastante difícil. La primera parte, para nada agradable, sería lo último que me hubiera gustado hacer en un programa mío. Recordar a nuestra compañera Susana Saldúa. Pero también tuvimos una semana muy fea, porque también tuvimos la pérdida de dos compañeros, uno de Reinaldo Ortega, un compañero fotógrafo que también, como Susana, todos los jueves estando en la plaza, tomando imágenes de todo lo que se hace allí, pero no solo en la plaza los días jueves, sino también cubriendo lo que había que cubrir, marchas, movilizaciones, represiones, también arriesgando su vida, porque sabemos que en las marchas a los periodistas y a los fotógrafos nos pega la policía, a veces más que a los propios compañeros y compañeras que están allí manifestando y activando, porque hay una premisa de los que son fotógrafos o somos fotógrafos, es ponernos de este lado, ¿no? Del lado de atrás de la policía para que no les peguen. Por eso la policía también les pega a ellos. Y a Reinaldo se fue mucho más joven que Susana, y él sí se fue por COVID, estuvo unas semanas mal y lamentablemente también sufrimos una pérdida con su muerte. Y no repuesto el viernes a la mañana y sábado cuando despedimos a Susana en la casa velatoria, el domingo a la mañana también la noticia de que falleció otro compañero, otro amigo, otro militante, sí, el grande, 74 años, Abel Boslavsky, médico, y murió de COVID, porque cuando pidió que le pusieran el plasma le dijeron que no, que todavía no hacía falta. Abel dejó un testimonio unos días antes contando lo que le estaba sucediendo en un audio. Y Abel fue un militante también comprometido, revolucionario, militante del PRT-ERP. Después estuvo exiliado y se fue a Nicaragua a luchar con el gobierno sandinista. Y en esta última etapa era muy crítico a la traición de Daniel Ortega en su regreso al poder en Nicaragua. Lo recordamos también ellos dos y Abel como dos grandes compañeros luchadores junto con Susana, revolucionarios socialistas. Y para despedirnos, Nati, nos vamos con un temita, es un tema... Una canción vasca, también recordando a Susana Saldúa, que siempre ponía ahí bien también en alto su descendencia vasca y de su familia. Nos vamos con un tema que lo vamos a sentir, creo que bastante. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati en la retaguardia, nos despedimos también de los compañeros de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Niña, dicen son duros.